mi papá y mi mamá ambos están desaparecidos, pero en especialmente, bueno, en el caso hoy de mi padre, que nos entregan el legajo, él participó en las huelgas del Chocón. Allí, bueno, tuvo también un poco más de proximidad a Pascual Rodríguez, con Jaime de Nevares. La fecha que ingresó a YPF la voy a saber hoy. Yo personalmente no lo vivo con dolor, sino que es una cuestión de poder reconstruir lo que significó la vida entregada a este, y bueno, lo recuerdo siempre a mi viejo con vida, entonces poder saber, decir, bueno, mira, entró tal fecha a trabajar a YPF, y vuelvo a decir, no lo hago con tristeza, lo vivo cada vez que puedo.